En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este último día del segundo mes de 2017, último día de febrero, 28 de febrero de 2017. Como siempre te saludamos desde el 101.4 desde Teleelch en Radio Marca. Aquí arrancamos con titulares. Un Elche Club de Fútbol que, por cierto, ya conoce el horario del partido frente al Zaragoza. Será dentro de un mes, jornada 31, el domingo 26 de marzo. El Elche juega a las 8 y media de la tarde, domingo, en el Martínez Valero. Recuerdo muy rápidamente los próximos partidos porque son horarios algunos extraños, como lo de los viernes. Recordamos el Levante-Elche este domingo a las 6 de la tarde en Valencia. Luego el Elche juega dos viernes consecutivos, Elche-Alcorcón el viernes 10 de marzo y el siguiente viernes 17 de marzo Nastic-Elche, para luego volver a jugar el último partido del mes de marzo, el que acabo de comentar, domingo 26 de marzo, Elche-Zaragoza a las 8 y media. Los de Toril preparan el partidazo contra el líder, con el objetivo de ser la primera escuadra que consiga vencer. Nadie ha sido capaz hasta el momento de profanar el santuario valencianista, o levantinista para ser más exactos. El Levante, de 13 partidos disputados allí, ha ganado 11, ha empatado 2, 0 derrotas. El Elche espera que el comité de competición le retire la cartulina amarilla a Dorca, que es la quinta y que de momento le impide jugar, es decir, ha recurrido ante competición. Los que no jugarán son Roger, baja importante para el Levante, es el máximo goleador del Levante y de la categoría con 17 dianas. Tampoco el lateral derecho Pedro López por acumulación de cartulinas. En el vestuario blanquiverde no desesperan, a pesar de no haber conseguido esa segunda victoria consecutiva, Liberto. No, desesperación no. Nosotros sabemos que en cualquier momento puede llegar esas dos victorias consecutivas. No estamos preocupados. La verdad que confiamos en cada uno de nosotros y solo pensamos en el siguiente partido. Pues el siguiente partido es el del Levante. La plantilla no está desesperada. El que sí lo está es el director deportivo, el Chuti Molina, con la situación del equipo que, según él, merece más de lo que tiene. Está enervado. Y lo que nos está pasando este año es algo que me desquicia. Yo no me pongo tan nervioso como hace tiempo. Este Elche me está enervando, me está cabreando, me está costando estar a gusto en mi día a día, porque me da mucha rabia lo que le está pasando al Elche. Este Elche no se merece esta suerte. Se merece mucho. Este grupo de jugadores se merece mucho más. Y este entrenador se merece mucho más. Y de verdad que quiero trasladar este mensaje porque nunca he visto tantas desgracias seguidas. No se compensan y me da rabia. Y vamos al campo del Levante, que es todo lo contrario, que es todo positivo, que es todo. Yo llego a equipos que he dicho, madre mía, ¿cómo hemos ganado hoy? Pues está que se come las aspirinas. El Chuti Molina, que ayer en el programa A Todo Gol reconocía que tras los refuerzos del mercado invernal, para él la plantilla es mucho más competitiva. Es más, el Chuti Molina lanzó un órdago y es que dijo que no tiene dudas respecto a que van a superar la puntuación del Elche de la temporada pasada con Rubén Baraja, que llegó a los 57 puntos. El Elche tiene en la actualidad 35. Molina lo tiene claro. Yo creo que el equipo el año pasado terminó con 54 puntos. Veremos cuando acabe la temporada con cuántos terminamos nosotros. Yo no tengo ninguna duda que vamos a estar por encima de los 54 puntos. Veremos hasta dónde llegamos. Ser pitonizo y ir más allá. Yo quiero ser lo que le transmito a mis jugadores. Vamos a trabajar día a día, vamos a empujar y Dios dirá. No quiere ser pitonizo, pero ha dejado claro que superará. Ha tenido ahí un fallo de puntuación. En realidad no fueron 54, sino 57 los puntos que sumó el Elche la temporada pasada. Al final de la jornada número 42. Repasando esos datos, vemos que el equipo ilicitano quedó décimo primero con 57 puntos. Quedó a 7 puntos del playoff. Se desenganchó en las últimas 2-3 jornadas. Y por abajo le sobraron 10 puntos de colchón sobre la Ponferradina, que con 47 descendió. Escucharemos las reflexiones en voz alta del Chuti Molina, que reconocía que aunque queda mucha liga hay que ganar partidos de manera consecutiva, primero para salvar la categoría y luego para luchar por el playoff. También reflejaba que hay futbolistas que ahora mismo no están, pero otros sí pueden sumar, como el caso de Pedro, como el caso de Edu Albácar. Mandy, en poco más de 3 semanas, un mes, también estará. Incluso Hugo Fraile, que cuando estuvo aquí al final de la primera vuelta le dio un auténtico toque de atención, hablando de su falta de rendimiento, y ayer reconocía que desde que ha empezado la segunda vuelta está mereciendo incluso la titularidad, que ha dado un cambio muy positivo. Lo escuchamos enseguida al director deportivo que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol. Vamos a por él. Lo estabas buscando, lo deseas. No te lo puedes quitar de la cabeza. ¿Quieres un Audi? Aquí está la oportunidad que esperabas. Solo 15 unidades hasta el 28 de febrero. Descuentos de hasta 15.000 euros. No lo dejes escapar. Ven, elige tu Audi y estrénalo. ¿Serás uno de los 15 afortunados? Serra Móvil, tu concesionario Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Tienes problemas de espacio en tu hogar? ¿No sabes dónde dejar tu bici y necesitas ganar unos metros extra? Próximo jueves, viernes y sábado, inauguración de la primera franquicia Compoplac para Elche y Comarca. Ven a visitarnos y recibirás un vale descuento de 50 euros por la compra de cualquier espacio. Bicibox, movibles fabricados en Compoplac, un innovador sistema constructivo inventado por una empresa alicantina. Instala tu Bicibox en tu parking, terraza o donde tú quieras. Ven a informarte en Más Espacio, carretera Crevillente junto a Carrefour. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Brie, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica, 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado, 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68, teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. ¿Acepta tu empresa nuevos desafíos? Teleelch, Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2017. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Academia Mega, CreArt, Serialba, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes, Colegio La Devesa y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en Más que Pádel Elche y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas 2017, el desafío. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base, gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. No es lo mismo que te escuchen 1000 que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Partidazo el que vamos a vivir el próximo domingo a partir de las 6 en el Estadio Ciutat de Valencia. A las 5 y media, si Dios quiere, estaremos en directo ya a través del 101.4 desde el propio estadio y también desde los estudios centrales de Teleelch en Radio Marca. Además, recordamos que hay un desplazamiento organizado por la Federación de Peñas y Viajes Misol. Todos los que queráis viajar, podéis acercaros porque en el Martínez Valero es donde se venden las entradas al precio de 15 euros más el billete de autobús que vale 8 euros. En total 23 euros. Podéis ir en horario de oficina desde ya hasta el próximo viernes por la tarde de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde también. se pueden comprar en... el Bar Tapería Franja Verde junto a Parque Andalucía hasta el mismo domingo. Esto está mal porque pone hasta el domingo 26 de febrero, por tanto ahí ya no se pueden comprar, o sea en el estadio. Recuerdo, la salida es el domingo a las 10 de la mañana desde el fondo norte del estadio Martínez Valero. Imprescindible presentar DNI y abono del Elche Club de Fútbol de esta temporada para aprovechar estos precios. ¿Será capaz el Elche de seguir con su buena racha de no perder? Hasta ahí, bien. Pero lo más importante, ¿será el Elche capaz de hacer lo que no ha hecho ninguna escuadra? Ganar en el Ciudad de Valencia. Hasta el momento, por allí han pasado ni más ni menos que 13 equipos y 11 han salido con el rabo entre las piernas. 11 han perdido. Solo 2 han conseguido empatar. El Levante que lidera prácticamente todos los guarismos importantes. Es el equipo que más partidos ha ganado, de 27 ha ganado 18. Es el que menos ha perdido, solo perdió 4 partidos. 5 empates. Es el segundo máximo goleador, 38 goles a favor, solo superado por los 42 del Girona. Es el que menos encaja con diferencia, 19. Es decir, un equipo que marca muchísimos goles y que encaja poquísimos. Tiene un equilibrio brutal de más 19. El Elche, por ejemplo, solo ha marcado 2 goles menos que el Levante. Pero claro, ha encajado una brutalidad más en comparación con el cuadro valenciano. Sin embargo, el Elche se puede acoger a sus números a domicilio. Es el quinto mejor equipo a domicilio, el quinto que más puntos ha sumado, y es el tercer equipo que más partidos ha ganado a domicilio, 4. Por tanto, va a ser un partido a priori muy bonito, con las bajas en el Levante importantes de Pedro López, lateral derecho, y sobre todo de su goleador Roger, que lleva 17 goles, es el máximo artillero de segunda empatado con José Lu del Lugo, y creo que son dos bajas, sobre todo la de Roger, que es además el delantero que más dispara puerta de segunda división, creo que muy importante para, en este caso, en beneficio del Elche. Un Elche que no va a tener a Dorca, a menos que surta efecto el recurso que ha enviado el Elche al comité de competición. Se sabría mañana, pues al filo de las dos y pico de la tarde. Ya anunció el técnico del Elche, Alberto Toril, tras el partido, que sería Álex Fernández su sustituto. Un Elche Club de Fútbol que intenta evadirse de lo que está suponiendo sus problemas en el Martínez Valero, ese atasco que tiene. Solo ha ganado 5 de los 13 partidos disputados en casa, solo ha ganado 1 de los últimos 5 encuentros como local, pero se agarra a los números positivos. Y es que el Elche está en su mejor racha. Lleva 3 partidos sin perder. No es que sea una gran racha, pero es la mejor del Elche. Hasta el momento nunca había estado 3 partidos sin perder. De hecho, lo decíamos ayer, está en la media inglesa en estos 3 partidos. Ha sumado 5 puntos de 9, con lo que si estuviéramos, por ejemplo, a principio de liga, estaría en la parte alta. La media inglesa, con de cada 9 puntos sumas 5, luchas por el ascenso sí o sí. De cada 9 puntos sumas 4, estás en media tabla, y sumas 3 y estás abajo. Esto, multiplicado por 3 y por 3 y por 3, al final es matemático. Por tanto, vamos a ver si el Elche sigue con su racha de no perder. Lo que pasa es que un empate en Valencia, que muchos lo firmarían, ahora mismo sería un paso muy corto para un Elche que necesita sí o sí ganar. De todas formas, insisto, no perder en Valencia, desde luego es positivo, ganar sería un golpe de autoestima brutal para la plantilla blanquiverde, que luego juega 2 viernes consecutivos. Bueno, para ese partido el técnico en principio no cuenta con Dorca, a menos que el comité de competición le retire la cartulina. Y tiene los que tiene, porque de los 3 que están de baja van a seguir así. Edu Albácar sigue recuperándose con el readaptador, al igual que Mandy, al que le quedan 3 semanas, 1 mes como máximo. Y Matilla, que oye, buena noticia, ha estado ya en el campo anexo, y aunque se pierde lo que resta de temporada, pero bueno, ya está ahí. Podría llegar ya para la pretemporada de la próxima temporada. Albácar, recordamos que sufrió un retroceso cuando parecía que iba a volver hace 2 semanas. En el cartílago de esa rodilla izquierda sufrió ahí un pinchazo y pues sigue, ya esta es la 5ª semana desde que se lesionó el día del Rayo Vallecano. Hombres como Pedro, que no entraron en convocatoria, ya podrían meter la cabeza en convocatoria. En fin, va a tener que de nuevo descartar a 6 futbolistas y si el comité de competición le quita la amarilla a Dorca, a 7. O sea que problemas, benditos problemas, para el técnico blanquiverde, que el único cambio que haría en principio sería Álex Fernández por Dorca. Igual sorprende y en Valencia mete a 2 delanteros. No tiene pinta. El director deportivo del Elche Club de Fútbol, José Luis El Chuti Molina, en A Todo Gol anoche en Tele-Elche, reconocía que tras los refuerzos del mercado invernal, para él la plantilla ahora es mucho más competitiva. Yo lo dije en su momento, yo creo que es mucho más competitiva. No vamos ahora a tirar por tierra los que se fueron. Creo que la plantilla es mucho más competitiva. El entrenador tiene donde elegir. Vamos a tocar madera, han venido sanos, nos están lesionando. Malunga es el que menos ha jugado, pero él ha venido en un papel muy concreto, que es apretar a los 2 de arriba. Tuvimos la desgracia de tener en la primera vuelta también Sori, el chico del filial, lesionado. Entonces no había cambio, no había recambio. jugaba Pedro delantero, un problema. Entonces, creo que con el mercado invernal lo que hemos hecho ha sido completar una plantilla mucho más competitiva que en la primera vuelta, que realmente las hemos pasado canutas, porque el equipo le ha faltado competitividad y eso lo hemos notado en algunos partidos. Bueno, pues el director deportivo, que es el padre de la criatura, de todos los fichajes que se han hecho, y especialmente los del mercado invernal, piensa como la gran mayoría. De hecho, de los cuatro, tres son titularísimos, como el caso de Fabián Túñez, que le ha dado otro aire a la defensa, y Borja Valle, y Malonga, pues que está para ir dándole minutos e ir viéndolo. Reconocía el Chuti Molina que queda mucha liga. Le preguntamos si tanta como para sumar los puntos necesarios, no ya para la permanencia, que harían falta unos 12 o 13, sino ¿será capaz el Elche de sumar 30 de 45 que quedan para llegar al playoff? Queda muchísima liga, queda un mundo, porque la liga es muy larga, esta liga de segunda es muy larga. No nos podemos engañar, tenemos que ganar partidos, pero tenemos que ganar partidos para salvar la categoría, para sumar los famosos 50 puntos, que creo que este año estaremos un poquito por debajo, con 48, 47, creo que estaríamos más o menos como el año pasado, estaría salvado el equipo, y partir de ahí. No cabe duda que tenemos que ser humildes, pero ambiciosos, y lo he dicho siempre. Yo creo que el equipo ha ganado en solidez, por H o por B. Creo que el equipo tiene muchos argumentos, tiene jugadores realmente interesantes. Esperamos recuperar a Pedro, recuperar a Edu Albacar, también la posibilidad de Mandy, ya que Matilla ya no lo vamos a poder recuperar. Bueno, más competitividad, y tenemos que morir en el intento de, en el camino de buscar la salvación, irá por algo más, porque creo que esta afición y este club necesita esa ilusión. Pero tenemos que ser realistas, no podemos vender humo, ni decir mentiras, ni estar un día que nos comemos el mundo y al día siguiente que no somos nadie. Tenemos que ser coherentes con nuestro mensaje y tenemos que, sinceramente, estar conformes. Yo humildemente creo que el equipo merece algún punto más, pero el equipo no transmite negatividad ni desazón. Creo que el equipo transmite muchas cosas y creo que la afición se está dando cuenta. Y bueno, pues yo creo que vamos a luchar por algo más. Es simplemente lo que quiero decir. ¿Cree que van a luchar por algo más? Algo más, está claro, que es el playoff de ascenso, porque el ascenso directo está lejísimos. Es cierto que queda tiempo, es cierto que si empiezas a ganar todavía llegas, y si además llegas en alza, el playoff lo agarras mucho mejor, pero hay que empezar a ganar ya, y no hay que ganar dos partidos seguidos, hay que ganar tres, si de verdad quieres acortar esos 7 puntos de diferencia. ¿Ve capaz el equipo de sumar, bueno, primero esos 12 o 13 puntos para la permanencia y luego, insisto, 30 de 45 para el playoff? Yo creo mucho en la estadística. Yo creo mucho en la estadística. Yo examino cuando ficho un jugador, miro mucho los números. Y los números son muy interesantes cuando los sabes interpretar. Entonces, los equipos que suman en una primera vuelta 10 puntos y en la segunda vuelta hacen 30, o cambias el 70% de la plantilla, el 60% de la plantilla, o realmente es casi imposible, por estadística, cambiar. A lo largo de la historia del fútbol hemos visto grandes cambios en una primera o segunda vuelta. Sabemos lo complicado y lo curioso de este mundo del fútbol, que sabemos que en las últimas jornadas, bueno, pues hay muchas sorpresas. En este caso, creo que debido a los refuerzos, debido al ambiente, debido a que yo estoy viendo cómo está trabajando el equipo, quiero ser optimista. Si no pasa nada raro, yo estoy convencido que el equipo tiene que encadenar una buena racha de resultados. No sé si nos va a dar para meternos en playoff, pero estoy convencido que este equipo no puede pasar este año sin encadenar 3-4 partidos ganados seguidos, porque tiene mucha calidad. porque cada día estamos mucho más serios. Los últimos goles son goles puntuales. El gol de Vadillo del sábado fue un golazo. Creo que el equipo está trabajando muy bien y eso tiene que dar sus frutos y sus resultados. Pero en realidad, ¿por qué cree que va a ser posible ganar esos tres partidos seguidos que necesitaría para engancharse? No me gusta quejarme porque me gusta mirar para adelante, pero sinceramente el tema de los árbitros... Vamos, esa no es la respuesta, sino esta. Pues ahora, la sensación de ver el grupo, de ver cómo estaban al acabar el partido, de conocer los jugadores de hace mucho tiempo, de comentar con jugadores con experiencias como Pellegrín, como Edu Albacar, pues eso es lo que me hace. Pero no puedo perder mi objetividad. Lo que se nos pide claramente es que el equipo no sufra para mantener la categoría. No queremos mirar atrás. Tú miras presupuestos millonarios, Mallorca, Rayo Vallecano, Almería. Tenemos que ser realistas. Hay que mantener la ilusión porque creo que el equipo lo transmite, pero no nos podemos volver locos. Sí. Primero la permanencia, eso está claro. Para dar el segundo paso, primero hay que dar el primero. Le preguntaba sobre el arbitraje y los árbitros, pero es que yo creo que eso es capítulo pasado. Es cierto que al Elche le perjudican el otro día con dos decisiones, la no expulsión de Vadillo, que es roja directa y solo le enseña amarilla, y el gol creo que mal anulado porque no hay falta de Malonga. Pero sinceramente, al final uno está donde tiene que estar después de 42 jornadas y al Elche no le han perjudicado. En ese partido en concreto sí, pero ya le regalarán. No quiero perder tiempo en el tema arbitral porque se equivocan como los defensas y como los delanteros, como los centrocampistas, como los periodistas y como todos. Pero sí hay datos que quería preguntarle para saber su análisis al director deportivo. Porque de 13 partidos en el estadio solo se han ganado 5 y ahí es donde duele. ¿Cuál es su opinión? No cabe duda que los números están. Tenemos que sacar conclusiones positivas. Tenemos que diferenciar claramente que estamos teniendo problemas, pese a que somos un equipo con muchos goles a favor, no cabe duda que nos penalizan muchísimo los errores, pero creo que estamos limando esos detalles y que tenemos que ser positivos y objetivos. Somos lo que somos y bueno, justamente por ser lo que somos, quiero ser optimista porque estamos limando los detalles y creo que tiene que dar sus frutos. Y no tiene dudas de que se van a superar los números de la temporada pasada. Yo creo que el equipo el año pasado terminó con 54 puntos. Veremos cuando acabe la temporada con cuántos terminamos nosotros. Yo no tengo ninguna duda que vamos a estar por encima de los 54 puntos. Ahí, en ese sentido, hay que decir que bueno, el dato no era exacto. En realidad, el Elche terminó con 57. Bueno, esos tres puntos, vamos a ver si también los supera. Porque si supera los 57, estará muy cerca de playoff, que este año va a estar, pues como el año pasado, en 64 aproximadamente. Una pregunta que yo le hacía. ¿Con esta plantilla, con otro entrenador, se podría haber mejorado el rendimiento? Yo tengo el mejor entrenador que podemos tener ahora mismo. Tenemos el mejor equipo y el mejor entrenador y estoy en el mejor club del mundo. Ese es mi mensaje. Y no dudaba de que esa iba a ser su respuesta. ¿Cómo ve en la actualidad el Chuti Molina a su entrenador, a Toril? Pues muy sereno. Sabemos perfectamente cómo es Alberto Toril. No es una persona de altos y bajos, es un tío con mucha personalidad. Es un entrenador que sabe lo que quiere. Y bueno, pues me imagino que como yo... recapacitará y se dará cuenta que también se equivoca como acertamos. Creo que la imagen de Alberto es muy buena para este Elche y creo que esto tiene visor de ser una realidad para mucho tiempo. No tengo ninguna duda que Alberto Toril puede ser un entrenador para el Elche de futuro. Sigue apostando de que Toril será un entrenador de futuro para el Elche. ¿Y él seguirá la próxima temporada como director deportivo? A mí me transmiten mucha tranquilidad, a mí y al entrenador. Y nosotros tenemos que ser profesionales. Y entiendo que el club está pasando por un momento importante de cara al futuro y entiendo que no tomen esa decisión porque puede ocurrir una serie, lo entiendo perfecto, una serie de hechos que cambien bueno, pues, el futuro del uh-huh. club, con lo cual lo entiendo perfectamente. Yo, vamos, mi primera opción y es el Elche, y por supuesto que tengo muchas esperanzas de estar aquí el año que viene, pero entendería perfectamente que ellos optaran por otro director deportivo. ¿Y su apuesta para la próxima temporada sería Alberto Toril? A mí, en estas circunstancias, por supuesto que sí, pero hay que preguntarle a Toril si él realmente, porque nos estamos olvidando que el mercado está para todos y Toril gusta mucho en el mercado nacional, pese a que somos un equipo que hemos encajado muchos goles. Hay equipos que buscan eso. Esa propuesta futbolística. Hay equipos que buscan eso porque bueno, entienden que bueno, pues lo difícil del fútbol es eso. Entonces, esa normalidad que le da Alberto en el día a día y el cariño que tiene por parte de los jugadores, porque realmente al jugador lo convence. No es un jugador no es un entrenador estridente en que le guste chillar. Pero aquí no hay nadie insustituible, ni Alberto Toril es definitivo y vital para el Elche, ni José Luis Molina es vital para el Elche. El Elche es demasiado grande como para que dos personas puedan influir en su futuro. Pero creo que el Elche tiene, en este caso en Alberto Toril, un entrenador muy válido de cara al futuro. Capítulo de renovaciones. Aparte de Nino y Pelayo, que ya están renovados, ¿hay alguno más? Lo digo porque se planteó también el club, se le planteó al propio Armando la renovación de contrato. Pues te puedo asegurar que el equipo no es medroso, no es un equipo... Esta no es la respuesta, sino esta. Pues vamos a intentar renovar, vamos a intentar comprar o sea, renovado y no a Pablo Hervías, Borja Bay, que se queden. Eso no depende de vosotros, ya lo sabes. Por supuesto, son jugadores que valen mucho, mucho dinero. De momento, no estamos valorando ninguna opción más, de momento. Pero te vuelvo a decir que es el consejo, con su presidente a la cabeza, tiene sobre el tapete todas las posibles renovaciones, pero si analizas, tampoco, vamos, está claro que también el club puede hacer una oferta a algún jugador y el jugador no aceptarla. Ya, pero esa entonces sería otra pregunta, te la formularía de otra manera la pregunta. Repíteme la pregunta. La pregunta es si además de Nino y de Pelayo se ha renovado algún jugador más o está a punto, porque recuerdo la última vez que hablé contigo en la radio, sí, que me hablabas de Armando. Lo que pasa es que ahora la situación de Armando parece que ha cambiado deportivamente. Bueno, eso se verá en su momento porque, mira, en las negociaciones hay tiras y aflojas. Correcto. Hay situaciones de bueno, titularidades que el jugador puede manejar ofertas, luego el club pues maneja tiempos en las renovaciones y un día se acercan las posturas y se firma el contrato. Armando es un magnífico profesional, un jugador realmente especial. En momentos difíciles ha dado la cara y es un jugador muy a tener en cuenta. Jugador muy a tener en cuenta, pero el tema de su renovación está parado, yo más bien diría congelado, y en estos momentos me atrevería a decir de que no va a renovar por el Elche Club de Fútbol. ¿Será el Elche el primer equipo que gane en el campo del Levante? Pues te puedo asegurar que el equipo no es medroso, no es un equipo que se va a jugar de distinto. Allí en ese campo, con esas dimensiones que son muy parecidas a nuestro estadio, el equipo pese. Bueno, pues ya tenemos una baja como la de Dorca, esperemos que recuperemos a Pedro, esperemos que Edu Albacar vaya mejor de esa entrada que le hicieron criminal contra el Rayo Vallecano, y podamos contar con alguno de esos lesionados y el equipo haga un buen partido. Yo estoy convencido de que el equipo va a querer jugar al fútbol allí y va a dar el do de pecho porque ese campo, ese estadio gusta mucho a nuestros jugadores. Tiene en diversos momentos de la entrevista anoche con el director deportivo, siempre aludía a jugadores que hacen falta, como Mandy, Matilla, Pedro, Edu Albácar, que ya poco a poco, nunca nombraba a Eldin y Hugo Fraile, que son jugadores que él no trajo y que se supone que eran importantes, pero que por las lesiones o por lo que sea no han dado rendimiento. Y yo le pregunto, la pregunta era si no cuenta ya definitivamente en esta recta final de la temporada con Eldin y Hugo Fraile. Y ojo a la respuesta sobre el tema de Fraile. Bueno, Eldin últimamente está trabajando con más regularidad, no se está lesionando con asiduidad, pero tiene alguna recaída en algún momento. La semana pasada tuvo un problema de aductor, pero está trabajando con relativa normalidad. El problema es que ponerse en tono físico para poder entrar en el equipo es difícil. Hugo, en su defensa tengo que decir que había un antes y un después en el mercado invernal. Creo que me da mucha rabia, y se lo he comentado a él, cuando lo veo trabajar ahora y lo veía trabajar antes. Y eso el club no le puede pasar por... creo que ahora está trabajando en una línea perfecta, está muy metido en lo que él quiere y casualmente no se lesiona. Casualmente no se lesiona. No quiero decir que antes se lesionara así por arte, pero creo que está en una línea ascendente, creo que está llamando a la puerta de la titularidad y creo que está entrando a un nivel muy bueno. Este Hugo Fraile, por supuesto, es el que yo quiero. No entendía realmente el comportamiento, o a lo mejor hemos sabido motivarlo para tenerlo como lo tenemos ahora. Vamos a tener la culpa tanto el entrenador como yo. Bueno, el jugador tiene que motivarse también solo, que para eso es profesional y le pagan. También es verdad. Pero creo que nos vamos a quedar con el Hugo Fraile actual, que está en un nivel muy bueno. Y se merece ir convocado y se merece jugar titular. Se merece ir convocado y ser titular. Pues competencia máxima para las bandas, donde parecen ahora mismo titularísimos Hervías, por supuesto, y Borja Valle, donde aprietan Liberto y Pedro, y donde, según el Chuti Molina, Hugo Fraile merece ser titular. Pues benditos problemas para el técnico blanquiverde en esta recta final, donde todas las señales, todas las sensaciones son positivas. Solo falta seguir sumando y, si es posible, de tres en tres. Vamos a ver si se alarga esta racha, pero sobre todo que sea de victorias, porque si no los pasos son demasiado cortos. Hasta aquí hemos llegado. Mañana más. Os deseo una muy feliz tarde. Millones de gracias por elegirnos un día más. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Quiero ir contigo al fin del mundo. Compartir cada momento. Ponerte a 100. Te quiero, golfito mío. Si quieres un Volkswagen Golf, si te enamora, febrero es tu mes ideal. Ahora puedes llevártelo por 16.200 euros. Y además, con tu Golf, te regalamos una cena para dos. Consulta condiciones. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche.